amanecer estaba la luna. Al amanecer estaba la luna, estaba la luna. Al amanecer estaba la luna. Al amanecer con su traje verde color de aceituna. Al amanecer estaba la luna. Al amanecer soñé con tu beso y al amanecer me quedé dormido para soñar otra vez. La oscuridad, tu cuerpo y el mío. En la oscuridad, tu cuerpo y el mío, tu cuerpo y el mío. En la oscuridad, tu cuerpo y el mío. En la oscuridad, perdido en la niebla, cerquita del río. En la oscuridad, tu cuerpo y el mío. Al amanecer soñé con tu beso y al amanecer me quedé dormido para soñar otra vez. El torito bravo buscaba la luna en el lubricar allá en la laguna. Al amanecer soñé con tu beso y al amanecer me quedé dormido para soñar otra vez. Despertar un rayo de sol.